7, yeah. Estando en cero me anoté en el game. A los hombros carga mi familia, con los míos lejos siempre proyecté. Vieron que algo dentro de mí se encendía, cuando no tenía nada los encontré. Y en los peores tiempos hicieron que sonría, porque armé con ellos al rato coroné. Y ahora mis amigos son mi familia. Trappers no lo intenten, yeah. No es fácil, trappers no lo intenten. Hay que sacrificarse, día y noche, noche y día. Brojo se llama María, la vida no nos valía. Lágrimas por la avenida, divisiones igualadas a mitad de compartidas. Padrones acomodados, razones desconocidas. Trappers no lo intenten, yeah. No es fácil, trappers no lo intenten. Hay que sacrificarse, sé que me estoy sobreexigiendo. Y nadie me está ni controlando. Mamá me quiere más de lo que me entiende. Y papá no sabe ni cuánto que estoy ganando. En cada escena prendas nuevas de las que me baja Adidas. Y lo que hacen por tres tiros se ponen entre vidas. Estamos subiendo la vara, dejando las cosas claras al día. Caro si toque enrolamos y estamos gastando lo que otro haría. En esto no estoy por dinero, pero igualmente lo quiero que merezco. No estoy discutiendo, jamás lo haría. Money in my mind, pero el arte está primero. Del minuto cero, bebé, tú sé que esto no es pasajero. Got money in my mind, salgo y me la consigo. Como me enseñaron los míos, yo por quedarme con ellos al rato coroné. Y ahora mis amigos son mi familia. Trappers no lo intenten, yeah. No es fácil, trappers no lo intenten. Hay que sacrificarse, no. Trappers no lo intenten, yeah. No es fácil, trappers, no lo intento.